corazón. Lo que un día volveremos a vernos como siempre en el mismo rincón. De aquel castillo de arena que hicimos en el medio de un ciclón. En el medio.